estaba en una fiesta parrandeando distraído. Al frente estaba peleando una vieja con el marido. Todos salimos corriendo y armamos un gran corrillo. Pero nos dio mucho miedo, el tipo sacó un cuchillo. La vieja se le mostraba por delante y por detrás y le gritaba al marido: ¡Húndemelo si sos capaz! La vieja se le mostraba por delante y por detrás y le gritaba al marido: ¡Húndemelo si sos capaz! ¿Pero por qué será que siempre me la monta? Un borracho iba pasando de manera ocasional y según lo que decía yo creo que entendió mal. Todos nos reímos mucho cuando el borracho gritó: ¡Que no se lo mete usted! ¡Entonces lo meto yo! La vieja se le mostraba por delante y por detrás y le gritaba al marido: ¡Húndemelo si sos capaz! La vieja se le mostraba por delante y por detrás y le gritaba al marido: ¡Húndemelo si sos capaz! Esa vieja era tan brava, muy poco miedo sentía y en forma muy desafiante al frente se le movía. Varia gente le decía: cuidadito por detrás, y ella le contestaba: ¿a que no me lo enterras? La vieja se le mostraba por delante y por detrás y le gritaba al marido: ¡Húndemelo si sos capaz! La vieja se le mostraba por delante y por detrás y le gritaba al marido: ¡Ja!